que primero a partir de los fondos que son del FONAVI, que son fondos por ley a cada una de las provincias, se van a construir por responsabilidad provincial en los fondos provinciales de vivienda, 25.000 viviendas en los próximos 3 años. Desde nuestro lugar particular, como nos pidió también el presidente, con los gobiernos provinciales y con los gobiernos municipales, la construcción de 120.000 nuevas viviendas, que van a ser con una característica de que cada jurisdicción va a definir el tipo de vivienda, cada jurisdicción va a hacer su proyecto, cada jurisdicción va a utilizar los materiales que acuerda, de acuerdo a la zona, de acuerdo a su idiosincrasia, a su cultura. Venimos en una pandemia y anteriormente tuvimos otra, y esa pandemia anterior nos dejó a lo largo y a lo ancho de la Argentina 55.000 viviendas paralizadas. Otra de las tareas que nos pidió el presidente, reconstruir y reconstruir la Argentina, y a partir de esa reconstrucción de la Argentina también el compromiso de en los próximos 2 años tener esos 55.000 argentinos con el derecho de acceder a la vivienda que vienen soñando hace mucho tiempo, que la puedan concretar. Así que también trabajamos en esa temática muy importante. Procrear, que fue una marca en los gobiernos anteriores, vamos a generar el programa Procrear 2, donde vamos a construir 20.000 viviendas, más vamos a generar 24.000 lotes con servicio, y esa tarea va a ser también una tarea articulada con cada una de las provincias, con cada uno de los municipios, en función del planeamiento territorial que tienen, cómo van creciendo, cómo van definiendo sus estrategias de zonificación, cómo generando la defensa del suelo para que el suelo no sea un negocio, sino que sea un bien social, así que vamos a articular también eso. Y aparte el Plan Nacional de Suelo, donde vamos a lotear 20.000 lotes más, donde tenemos una cantidad para la provincia en la cual hoy estamos asistiendo. Así que vamos a aplicar 264.000 soluciones habitacionales en los próximos 3 años, compromiso que tiene el presidente, que nos ordenó a nosotros del Ministerio poder articularlo. Así que a partir ya de este mismo día, a partir de mañana, una vez lanzado el programa, una vez con la aprobación de todos los mecanismos articulados entre las firmas de convenios, municipios, provincias, que vamos a empezar a realizarlos a partir del día de hoy, ya vamos a empezar a trabajar.